Bona gent, bon dia i salut. És l'últim dia del mes de febrer. És un dia raro que només passa cada 4 anys. I qui complís 8 anys i que té avui l'aniversari és també un dia especial. Però bonico, és dilluns, si arrenquem setmana i ja, no? No noteu una olor a pólvora en l'ambient? No fa ganes de falles? Benvinguts i arrenquem setmana en València Abierta. Un programa coordinat tècnicament per Pilar Nadal. Què tal, xicona? Com va la marxa? Anem fent? Molt bé. És molt que m'alegre. No vull cagullar-te, que ja prou tens ahir les tecles en els ordenadors. Ja prou de dia forte, però bé, m'agrada molt saludar-vos a Sílvia i a tu tots els dies, i així que encantada de fer-ho cada dia, esperem que el millor possible. Molt bé, gràcies, un plaer, Pilar. Sílvia Tomàs, què tal, artista? Molt bé. On va la marxa? No, Pilar, molt bé. Bueno. Ara parlarem perquè tenim el programa d'avui. Sí, ja estem en el blusó posat, pràcticament. Perquè a partir de demà ja vos anirem contant en el programa d'avui. Us estem preparant una programació festera i fallera amb molta olor a pólvora, molt propet de la plaça de l'Ajuntament, de la Catedral de la Pólvora, per a contar-vos el dia a dia de l'actualitat festera. Ja vos anirem contant. Però és que caram, quina crida més bonica, Aire, eh? Xula. Espectacular, xula, eh? Que bonica. Sí. Molt emotiva per a mi, perquè pense que era un deute que teníem en les falles majors infantils, que tenien sempre poc de protagonisme, i me va aparèixer meravellós les paraules de la xicoteta i evidentment de Alicia Moreno, que ja sabem, ens ha donat pistes de que és una xica que de totes és perfecta, és correctíssima, és que té una manera de desenvolupar-se en els actes, i tan correcta i tan fina i tan genial. I jo ressaltaria aquesta frase precisament que ha ressaltat Levant, el mercantil valenciano, de "Som fills d'un poble vell", i és una de les frases que resumís la seua crida d'ahir. L'espectacle pirotècnic meravellós, i el que ens espera avui també, vamos, és que estem que ho tirem. Ahir per a conversar a la UNESCO de que hem de ser patrimoni de la humanitat, i crec que enguany és la definitiva. Pues allà anem, perquè el mes de novembre ja han de prendre la decisió, estos senyors de la UNESCO, a veure si es falta alguna cosa per saber ja que les falles han de ser patrimoni immaterial de la humanitat. I tant que sí, me sume a lo guapíssimes que estaven les dos, tant Alicia Moreno com Sofia Soler, de vestuari impecables, en el discurs Alicia sobresalient, esta idea de que són fills d'història antiga i d'un poble vell, fidel a la memòria. Sona molt, és molt de discurs, però és d'aquells discursos, d'aquelles paraules que els valencians ens entren directament per el cor. I el protagonisme de Sofia, que avui ocupa també portada del diari Superlevante, risueña, tranquil·la, com si ho haguera fet tota la vida, quan des d'aquesta posició tan especial d'atalaia des de les Torres de Serrans, es deu de tindre una vista, algunes de les fotografies de les personalitats que hi havia en el lloc de privilegi, com ara el mateix president de la Junta Central Fallera, que és un home molt tuiter i que de seguida va posar algunes fotografies on la imatge era un riu d'emoció fallera als peus de les Torres de Serrans per a escoltar els discursos i eixa crida de València al món. L'alcalde en el seu lloc, discret i tranquil. Ara, pel que has dit de la pirotècnia, era una novetat d'enguany el barrejar l'himne en la pirotècnia. Ai, ai, ai. Vols la meva opinió? Ai. Cada cosa de tindre el seu ritme. Sí. I sí. N'hi ha coses que barregen bé i coses que no acaben de barrejar. Se va aixafar la cosa. Una en altra, sí. No. Sí. És el que tu dius. Sí, és que el tempo de l'himne era el tempo de l'himne i el tempo de la mascleta. Això se va percebre a través de la televisió. Sobretot perquè l'himne és un moment de, com dir-ho, de la venda de sentiment col·lectiu que traspassa i que empelta. Està clar que a la nova governança en general i al personal estem ja de frenar glòries a Espanya hasta més enllà de la peineta. Val, però mira, val, és l'himne, tu, és l'himne. I t'entra dins i t'emociona. Per tant, en aquest moment en el que estàs generant aquesta massa crítica d'emoció única en el rang de les falles, el castell de pirotècnia valenciana, que era esplèndid, clar, a què atenies? Te giraves, deixaves de vore, clar, l'himne és un moment solemne i has d'estar pues, en una posició solemne, perquè és el teu, no sé, és el teu moment, és el teu himne de la teua terra. Estàs mirant a les xiquetes, estàs mirant el moment també del, com s'estaven produint també el joc de llums, i resulta que pim pam, clar, la gent se tirava pa carrere, què fem? Mirem a les xiquetes, mirem pa carrere. En fi, coses a pulir. Sí. Jo crec que no passa res perquè s'assumisca, diguem, una crítica raonable. Més enllà d'això, escolta, de categoria, la UNESCO que prenga bona nota que volia mencionar, però bé, és que direm pa que a casa, ens agrada agranar cap a casa. Les dos estaven guapíssimes, les falles majors, però posem en valor ese traje magnífic que portava Alicia Moreno, que és un regal de les falles majors dels seus sectors, entre les que es troba la nostra Arantxa Ferrer. Que van tindre un gust increïble, sí, en triar la seda de la preciosa, tela d'este. Preciosa seda. Sabeu que la nostra companya Arantxa Ferrer, estos dies de baixa maternal, a la que li enviem un bes molt fort si està escoltant-nos, va ser fallera major del districte marítim la passada edició de les falles, és a dir, és fallera major, perquè això és un títol, ja sabeu que, en fi, alta distinció i per a tota la vida. I en fi, totes les xiquetes del districte marítim al que pertany, ja sabeu, Alicia Moreno i amigues personals, com és el cas d'Aratxa Ferrer, li oferiren aquesta seda meravellosa, de la qual varen fer el traje ahir, que realment era espectacular. Che, todo muy bien. Ara vos contarem, perquè queda poquet per a les 2 de la vesprada, primera mascletà en la plaça de l'Ajuntament. Dius, Ximo, que no, que és demà. Sí, a veure, demà és la primera del calendari faller, ja vos anirem contant, però és una mascletà especial i extraordinària que també donarà molt que parlar, i que d'ací un momentet vos contarem darrere d'aquesta mascletà especial, fora de concurs i fora de calendari, diguem una prèvia, també molt relacionada en este missatge de la UNESCO, i ni més ni menys que amb els mestres de pirotècnia cavaller darrere, aixina, és que de meravella. I pel que fa a l'oratge, està en tots ahir feia fred, és de veres en la crida, i s'esperava també algo d'inclemència meteorològica, perquè ho saps que el temporal ha passat per la Comunitat Valenciana fent malbé, sobretot en la collita d'Armela. Ja ens ho comentava Vicent Molins, que ell és molt de la terra, diu, espai en l'Armela, una baixada de temperatures que, a més, desgraciadament, ja sabeu que s'ha cobrat la vida de dos senderistes a Castelló per la zona de Castell de Cabres. Bueno, l'oratge per aquesta setmana fallera afortunadament ha canviat, però ho saps que hem tingut aquesta cada setmana fred i a més desgràcia relacionada amb el fred, no? Sí, pitjor, sí, no? Sobretot en l'interior de Castelló, en la zona de la Tinença, que és una zona on quan gela molt, i ja ho sabem, ha deixat esta trista notícia de dos dones de 45 i 50 anys que han faltat per hipotèrmia en esta, una zona entre Castell de Cabres i Vallibona. És cert que anaven tres senderistes, un home i aquestes dues dones. L'home va poder continuar per a buscar ajuda i finalment va ser localitzat per l'helicòpter, i encara que, bueno, amb símptomes d'hipotèrmia, no estem per la seva vida. Durant el dia es parlava de que s'havia localitzat a aquestes dones, no sabia si estaven bé o no. La zona, pues, accedir era difícil i les condicions meteorològiques ho feien encara més difícil. Un total de 100 persones en el dispositiu per a trobar a aquestes dues dones durant 14 hores. Bé, finalment la notícia ha sigut la pitjor possible, encara que eren senderistes experimentats i que coneixien la zona i coneixien, però quan te pilla de repente un temporal d'estos, te tapa les rutes realment marcades, la neu no te deixa veure exactament on està el camí, és normal te desorientes, i desorientar-te en unes condicions com les que hi havia en ese moment d'una sensació tèrmica de menys 10 graus i durant la nit és tan difícil. Pareix que finalment es refugiaren allò en algun lloc així, sense teulada, en alguna ruïna, imagina, potser alguna, no, en aquelles casetes de pastor que hi ha per la zona, i allà no, la temperatura no la poguérem resistir. Bueno, en qualsevol cas, enhorabona per este equip de rescat, no pogué finalment el treball tindre un final feliç, però és que són professionals realment extraordinaris, que en fi, fan una tasca magnífica. Bueno, pues molt espai en les temperatures. Sembla que el pitjor ja ha passat d'este temporal, i encara hem esta setmana en la que arranca la festa fallera, bueno, el cicle de mascletalls ja de manera esplèndida. I per cert, també deixeu-me felicitar a tots els companys que ahir en la retransmissió de Levante Televisió, en fi, foren, pues, com sempre, impecables. Che, ho podeu veure en altres televisions, però en fi, la de casa és la nostra Levante Televisió. Després estarà Jaume Bronxut i Leo Marín per a contar-nos què és el que tenim preparat en esta casa, tant en la 97.7 ràdio com en Levante Televisió, per a contar-vos, per estar al costat de la festa fallera. Però què va de ser lo dels Oscars? Sí. Xicona, jo és que no puc quedar-me hasta tan tard, perquè és que m'agarra una son que pegui unes becaes que no n'hi ha manera. Però és que vaig veure a la moa Charlize Theron. Que guapa. Ese vestidazo que se va rear. Això no és un escote, això és una cosa de vèrtigo. Esta dona està millor cada any, és increïble lo de Charlize Theron, impressionant. El vestit era magnífic, però només li pot quedar bé a una Charlize Theron, encara que jo me quede en el Jennifer Lawrence. En ese Dior que portava negre, en un encaje aixina, per així una... Era molt rollo Sinsaj, molt rollo Los Juegos del Hambre, en negre, estava guapíssima també la Lawrence. Esa dona també té esa mirada, té esa careta que dius... Sí, Lawrence, no puedo más. Bueno, con ella, la Cate Blanchett, que es que no falla, no pot fallar, es increíble. Era la dona bouquet, perquè era com un bouquet de flors ahí en tonos agua marina, preciós també, però és una cosa. Me embelesa mirant. I el Leonardo DiCaprio, que jo patia per ell, perquè són ja tantes voltes que jo dic, este xic, si no li el donen, jo crec que s'alça de la caira, se'n va, però no, finalment totes les quinieles. Saps que hi ha aquells desenvolupadors de jocs i d'apps i tot això, de jocs per a dispositius mòbils, i s'havia posat molt de moda un joc d'estos per a jugar en el dispositiu mòbil i en l'ordenador, que era un pequeño Leonardo DiCaprio que no aconseguia mai arribar a l'Oscar, pobre, i era sempre com tu, el que tenies que fer era ajudar-lo, però hi havia les forces del mal, sempre anaven entrebancant-lo i no hi havia manera de que al final arribara a l'Oscar. Imagineu la popularitat que estava tenint entre memes i tot això. Clar. El fet que el pobre és un extraordinari actor, no? Leo DiCaprio no haguera aconseguit la estatueta fins a esta edició, la pel·lícula de Iñárritu, que a més totes les crítiques s'han posat meravellosament bé. Jo és que tinc a la meva dona que, com és, s'impacta molt en aquestes pel·lícules, me costa anar a veure les a soles, bones nanos, no he pogut anar a veure encara The Revenant, però Spotlight me sembla una pel·lícula certament meravellosa. I en fi, en general, els Oscars a nivell artístic, és que no es conteu que lo destralles, home, també ens agrada molt lo del cine. Bueno, i què més destacar? Estàvem una miqueta comentant en redacció que estàvem, no, acabàvem d'estar del tot d'acord en quant al Oscar, sí, a la millor cançó, però no a la millor banda de so original, perquè la meva Sílvia és molt fan de John Williams i de Star Wars. És que no és d'este món, este home. No és d'este món. És cert que li va costar guanyar el primer Oscar. No sé exactament si va ser finalment per ET, el primer que va guanyar. És cert que la relació entre John Williams i els Oscar és molt especial. Per què? Perquè este home crea meravelles cada pel·lícula que fa. No va ser per Tiburón. Crec que el primer va ser per Tiburón. Però clar, és que, a veure, la competència és dura, Ennio Morricone també. Ojo a don Ennio Morricone. És que clar, és precisament una de les categories en les que sempre són els mateixos noms, pràcticament. Però clar, jo pense que la última de Star Wars va ser altre nivell per a John Williams. No sé com explicar-lo. que no, no cal ser un fan ni un friki de Star Wars per a valorar el que s'ha fet musicalment en esta saga, però és que la última és nivell màxim i no, bueno, no se n'han dut. I pel que fa a la cançó, sí que estem d'acord que ens agrada este xicón, este sí. Sam Phillips, no? Sí, sí, ens agrada molt Sam Smith. Ah, perdó, Phillips, Sam sí, Smith. Sí, sí, ui, este... Sam Phillips, de repente és un dels integrants de Mamas and the Papas, sí, sí, sí. Sam Smith. I com a falta de la gran cançó enguany de Disney, que sempre sol ser la que s'endú el gat a l'aigua, falta d'una gran cançó, perquè és cert que no hi ha hagut enguany, pues sí que me quedé en Spectre, en el writing, com es diu? Writings on the wall. On the wall, writings que és el tema central de la última pintades en el mur o algo així, no sé. De l'últim James Bond, que bueno, va interpretar en este cas Lady Gaga perquè no estava Sam Smith, ho va fer molt bé. Ella també competia per altra cançó, Till It Happens to You. I finalment pues, em van dur l'Òscar. Pues mira, en la musiqueta guardonada per als Òscars ens quedem en un altre Òscar que li haurien de donar a la millor pirotècnia, a la pirotècnia cavaller, bueno, a la pirotècnia valenciana en general. Ara vos parlem d'esta primera mascleta que es prepara en apenes una horeta i 10 minuts. But I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the time, and there's no sí, que ja ho venim comentant, que ja fa olor a pólvora pels carrers de València, que ja tenim unes ganes de falles que això està que pega un tro, en fi, mai millor dit. I ja ho sabeu que demà arranca aquest calendari de mascletaes, i bueno, ja vos hem comentat que anem a tindre important cobertura informativa i festera en esta casa. Però avui i fora del calendari se va fer una disparada en la catedral de la pirotècnica, en la catedral de la pólvora, en la plaça de l'Ajuntament, una mascletà, dic, molt especial, perquè se diu la mascletà per a la UNESCO. És una mascletà per als valencians, però també una mascletà per al món, per a fer més roïdo que mai, i per a que tots s'entenen, per a que tots entenguen com és la festa valenciana, i per a que el pròxim mes de novembre, ja sabeu que està la decisió per part de la UNESCO de la declaració de la Festa Valenciana com a Patrimoni de la Humanitat. Aixina, és que qui dispara avui sa mascletà especial fora de concurs i fora de calendari, una prèvia que va ser realment impressionant, pues home, una pirotècnia que té una tradició com és la pirotècnia Cavaller, que encapçala el mític don Vicente Cavaller i els seus fills, Vicent i Verònica, estan a peu de plaça donant els últims tocs en este moment per a que tot el món disfrute d'una mascletà molt especial. Parlem amb Verònica Cavaller, que bueno, ja dic, està ahí molt atabalada, igual que tota la resta de la pirotècnia, preparant tot. Hola, Verònica, què tal? Hola, què tal? Buenos días, Simo. quin dia que ha sigut més de categoria per a fer una bona disparada, eh, Verònica? Sí, sí, dia de falles. Que bo, eh? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, com diguem, ara esteu en els preparatius, pegant els últims tocs. Què porteu entre mans ara, Verònica? Pues mira, ahora estamos revisando los, bueno, el final de, pues eso, ultimando que esté todo bien preparado para la gran masqueta que se va a hacer hoy. Porque bueno, vamos a intentar hacer hoy un reto, ¿no? Vamos a intentar hacer, pues, una masqueta con la esencia de la masqueta, porque no podemos desvirtuar lo que es una masqueta tradicional. Pero bueno, vamos a intentar poner ciertos elementos para hacer un gran llamamiento para que la UNESCO nos escuche. Bueno, és cert que pirotècnia cavaller, en el tema dels efectes aixina, Verònica, més moderns i més multimèdia, en fi, sou uns autèntics pioners. A veure, fins on puguis dir, perquè sé que anirem de decibelis i de roïdo més que una mascleta habitual, perquè què aneu a fer? Més detonacions que mai? La idea és això, fer més roïdo que mai. La idea és, aparte de hacer más ruido, se va a intentar reflejar durante la masqueta en ciertos momentos, ¿no? Motivos de la esencia de las fallas, por qué las fallas tienen que ser patrimonio inmaterial, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues veremos, pues eso, el latir del corazón de Valencia, veremos los colores de las flores, veremos todos los sentidos, ¿no?, en los que se puede reflejar pues el latir, el olor, el color, la emoción, los ruidos, todo lo que queremos, el fuego, todo lo que queremos reflejar con las fallas, independientemente de que sea una mascleta que va a hacer mucho ruido, como decimos, mucho sonido, porque hay que hacer el llamamiento hacia la UNESCO. O sea, una mascleta que en su esencia, Verónica, y en lo que vais a mostrar a los valencianos y a todo el mundo, hay, digamos, un poquito de la esencia de la fiesta de las fallas, como decíais. Hay el color, por supuesto, hay el fuego, hay el sentimiento, la emoción, el corazón. También la música, entiendo, porque la mascleta también lo es, ¿no? También tiene esa secuencia musical, esa esencia de las fallas, haciendo también muchísimo ruido, como decimos, para que en la UNESCO y en todo el mundo se enteren bien. Creo que además hay un hashtag, ¿no?, en Twitter, para hacer un seguimiento y que todo el mundo se sume a este almohadilla Hagamos Ruido, para generar este apoyo a las fallas. Además habéis tenido el apoyo de la cerveza Amstel, que siempre es una cerveza que echa una mano también con las tradiciones falleras. Lo que me pregunto, Verónica, está tu hermano también por ahí, Vicente, pero Chaitón Pare, ¿no está por ahí el mestre o qué? Mi padre llegando, porque venía de una visita que estaba en Estados Unidos fuera de trabajo, y está en el tren viniendo, que se viene directamente a la plaza. Además, muy nervioso porque no llega. Estaba, dices, sí, en Estados Unidos. Sí, sí, estaba, pues esto, que con clientes americanos, muy y bien. Tenía una visita que ha ido con mi hermana, y nada, llegando y todo nervioso porque no llegaba. Bueno, pues que a ver si llega a tiempo. Tiempo hay todavía, sí, y bueno, si no, pues oye, le ponéis el teléfono móvil si tiene cobertura. Exacto. Y se lo ponéis. Papá, mira, ahora estén sin tazón. Pero yo de verdad que llamo a los valencianos a que acudan hoy y disfruten y apoyen para que estas magníficas fiestas tengan el reconocimiento que se debe. Hombre, yo creo que desde la pirotecnia, ¿no, Verónica?, que son un sector tan pilar, fonamental, tan cabal, ¿no?, en la festa fallera, seria també un impuls, ¿no?, este reconeixement per part de la UNESCO. No sé si entre vosaltres heu parlat, entre els companys de la pirotècnia, de què podria suposar, ¿no?, este reconeixement internacional. Pues es un reconocimiento importante, porque España y Valencia es cuna de pirotécnicos. Entonces, un reconocimiento de estos, pues, es muy bueno para el sector. Y tanto que sí. Bueno, y en cuanto a la duración, Verónica, no nos has contado, pero ¿va a durar algo más que una masqueta normal? La duración va a ser mayor que una masqueta normal. Vale. Ahí hasta ahí puedo contar, de la duración. ¿Veis? Intentando tirarte de la lengua, pero no hay manera. Y los kilos también son los mayores permitidos, los máximos permitidos por reglamento. Y bueno, yo creo que será una masqueta que tendrá muchos artificios de pequeño calibre, pero muchos artificios. Es que pero estoy... siempre basándonos sí. en una masqueta tradicional, ¿eh? Vale, porque vale. no podemos desvirtuar eso, que es lo que estamos. Estamos en Fallas, estamos en Valencia y no podemos cambiar una masqueta tradicional. No perder la esencia, pero como decías exacto. también, como habrá color, como habrán emociones, supongo que habrá algún efecto, no sé, algún efecto especial también para que la vista y no solamente sea el ruido. Leo aquí 100.000 detonaciones. Sí. Eso es mucha pólvora, ¿eh, Verónica? Eso es mucha. Eso, a ver, eso es la pólvora bien repartida en distintas detonaciones. Vale. Yo intentando a ver si le tiro de la lengua, pero no. El terremoto final, pocas veces se habrá ido en Valencia algo así. El terremoto final nos vamos a tener que coger fuerte porque nos va a hacer vibrar bastante. Bueno, esperemos, pues... esperemos que todo salga bien. Hombre, la experiencia de Pirotecnia Caballer ya es un seguro y el trabajo que hacéis toda la familia, desde luego que lo es. Bueno, Verónica, si ton pare arriba ahora le pegues un abrazo, vale. Estaremos allí disfrutando moltísimo y escolta, en fin, un abrazo muy fuerte para toda la familia. Muchas así que gracias. Anem a hacer un espectáculo realmente espectacular. La mascletà per a la UNESCO, Pirotecnia Caballer, avanzando el calendario de mascletà es ningú que se perga. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Sara. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia. Gasti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la Comunidad Valenciana. Tenemos para usted el mayor surtido de trajes de Torrentí y chalecos a precios de risa. Si aún no nos ha visitado, venga y compruebe la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de escándalo. Casi en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Servicios informativos. Temps per a l'actualitat, per a repassar les últimes notícies. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, què tal? Bon dia. Avui tornem a parlar de Rita Barberà, qui ha sigut demanada per a que assistisca a les Corts per a donar explicacions sobre l'operació Taula, però ella no va assistir. No, de fet, en una planta avui al Parlament Valencià, l'exalcaldessa ha justificat la seva absència en el fet de que la sol·licitud de la Cambra Valenciana no té relació, segons ella, amb la seva labor com a senadora. Entretant, el Parlament Autonòmic ha encomanat ja fer un informe jurídic de la Cambra abans de prendre qualsevol mesura contra Barberà, després de que no hagi assistit al Parlament Valencià, i tots els grups en representació en les Corts, menys el PP, han demanat una nova compareixença per tal de que l'exalcaldessa doni explicacions sobre el blanqueig de capital en el PP de València. El Comitè Federal del PSOE ha ratificat avui l'acord de govern subscrit per Pedro Sánchez amb Ciudadanos. Sí, ha sigut aprovat amb el vot a favor de tots els assistents, excepte els dos representants de la corrent izquierda socialista, José Antonio Pérez Tapias i María José Sáenz. El Comitè Federal ha avalat així l'acord amb Ciudadanos, apoyat prèviament per les bases del partit en la consulta no vinculant que han celebrat este passat cap de setmana, una consulta en la que el 79% dels militants socialistes ha votat a favor de l'acord amb Ciudadanos. Desmantellat un laboratori clandestí de droga, ha sigut en la localitat calitat de serra. Sí, la Guàrdia Civil s'ha incautat de més de 130 quilos de cocaïna. L'operació Epimeteo s'ha tancat amb 12 detinguts, 8 homes i 4 dones d'entre 19 i 52 anys. També s'han dut a terme 9 registres domiciliaris a Serra, Gíria, Sagunt, Paterna, Catarroja i València. Segons la Benemèrita, per la seva infraestructura es tractaria del laboratori més complet encontrat a Espanya en els últims anys. Tenia capacitat per a produir 300 quilos de cocaïna al mes. El seu valor al mercat hauria alcançat els 5 milions d'euros. I més de tràfic de drogues, perquè s'ha desarticulat una organització dedicada a aquesta activitat delictiva a gran escala a Espanya i la resta d'Europa. I també afecta la comunitat valenciana, perquè la Policia Nacional ha detingut a 25 persones en les províncies de València, Alacant, Albacete, Jaén i Balears. Entre els arrestats es troba el cap d'esta trama. Segons la Direcció General de la Policia, la banda operava sobretot amb marihuana i haxís, però també distribuïa altres substàncies estupefaents com cocaïna o psicotròpics. A més, s'ha interceptat un camió en el que s'han trobat camuflats 25 quilos de marihuana i 9 de haxís. Els arrestats formaven part d'una estructura especialitzada en el conreu, transport i venda de diverses drogues. I ara la predicció de l'oratge. Bueno, ha passat el temporal, conforme ja ens avisaves, ens ha gelat les armeles, sí, sí. César, i a més hem tingut la desgràcia d'este cas de les dos muntanyeres, dos senderistes mortes en la muntanya de Castelló, en la Tirensa de Benifassà. Bueno, lo pitjor del temporal ja ha passat, César? En principi sí, encara que avui bufa amb molta força el vent del nord-oest, un vent que entra gelat i que està bufant més força encara a la província de Castelló. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha establert des de primera hora la vista ronxa i la província de Castelló. Avís groc també a l'interior nord de la província de València davant la possibilitat de que el vent bufe amb una força de més de 100 km per hora, com ja ha sigut així a primera hora del matí a jocs de la província de Castelló, com per exemple a Fredes. Allí el vent ha bufat una força de 107 km per hora. També s'han registrat xifres com 90 km per hora en Atzeneta o 85 a Vilafranca. Una situació que en principi va continuar durant tot el dia d'avui. Si mirem al cel, intervals nuvolosos que aniran donant pas a cel pràcticament ras en la major part del territori valencià, llevat de Castelló, on encara a l'interior és possible que es produïsca alguna pluja sense importància. Avui neva per damunt dels 800 metres i les temperatures màximes ací a la província de València, al litoral, pugen respecte a este cap de setmana. Per tant, la màxima prevista avui estarà al voltant dels 20 graus a València. Excel·lents notícies per a la primera mascleta, encara que fora del calendari fester, que començarà demà. Com anem a tindre esta primera setmana en la que ja comencem a aurorar les festes falleres? Sí, en principi la situació serà molt semblant a la d'avui, perquè és cert que sobretot el vent va bufar més força encara a la província de Castelló, on per cert avui s'han anul·lat ja, s'han suspès alguns actes de la Magdalena per este fort vent que està bufant del nord-oest. En principi la tendència és que les temperatures vagin recuperant-se poquet a poquet. Així a la província de València, que continuen pujant durant esta setmana, tornarà en principi la calma i estem ja pràcticament en primavera, falten uns dies encara. En principi les festes falleres comencen amb apego. Que s'allargui fins al dia de neu, eh? Esperem que sí. Això és el que t'has voltat. Esperem que sí. De moment per esta i que tota l'aigua que no ha caigut en tot este temps que no caigui ara en el mes de març, no? Perquè també seria mala sort. Molt bé, César. Tornem a actualitzar la informació. Perfecte, Ximo. Adéu. A les dos. Ara és la 1:05, temps per a l'actualitat futbolera. A veure, afició, sí, estem deprimits, estem farts, la temporada se'ns va fer molt llarga, però va, hem de reviscolar, hem de reviscolar d'alguna manera. Hem quedat el mestre Vicente Bau, en Pascu Calabuchi i Andreu Alberola, per a veure com han entrenat els xicons este matí i per analitzar lo pitjor de la derrota d'ahir. L'Atlètic de Bilbao, de nou, Valverde li dona una lliçó a l'entrenador del València, en este cas a un Gary Neville, que torna a estar superat per els esdeveniments. En fi, es llevarem una miqueta les ferides, però serà d'ací un instant. Bueno, pues lo dic, Vicente Bau està per ací entrant en acció, segons des de les 11 del matí entrenant en Paterna. I, oiga, don Vicente, qué largo, qué largos se me van a hacer. ¿Cuánto queda? Estamos, queda marzo, queda abril y queda mayo, ¿no? Tres mesos de competición. A mí se me va a hacer més llarg que la Quaresma. És que tota la vida s'ha dit això, se me fa més llarg que la Quaresma. Es que es lo que va a pasar, don Vicente. Es que ¿dónde estamos? En tierra de nadie. Puesto 12, el puesto 13, el puesto 10. Hombre, per l'amor de Dios. Bueno, pues con ese puesto, con ese bagaje, ¿cómo te refuerzas tú para la temporada que viene? Los futbolistas fichan o cambian de equipo, sí, bien por dinero, vale. Pero con el espejo de Europa. Si no estás en Europa, ahí tienes una lacra para la temporada que viene. De todas formas, las lacras las tenemos ya en nuestro vestuario, señor Rovira. ¿Tenemos lacras en el vestuario? Defina usted lacras. ¿Lacra del vestuario? ¿Qué quiere usted decir? Pues que ha habido dos futbolistas que casi se atizan hoy, así a lo bestia, en el entrenamiento del Valencia. ¿Ha habido bronca en el entreno de hoy? Eso te indica también la tensión que llevan acumulada, o los nervios que llevan acumulados los futbolistas. A ver, entonces, en el entrenamiento de Paterna ha habido un desencuentro entre ambos, ¿vale? ¿Y quiénes son esos ambos que se han enfadado? Bezo, Rubén. Pero pues si te cara de buen chico, sí, sí, ese chiquet parece. Lo voy a decir, el otro que dirige Diego. Ah, el otro sí. Alves. El guardarredes. Diego Alves. No hizo el mejor partido de su vida ayer para estar. Tiene para estar enfadado. Tiene para estar enfadado. No, bueno. Ahora que nos cuente qué ha pasado. Bueno, pero yo enfadado también con su defensa, ¿no? Pero yo ya le digo, de antemano, simplemente viéndolo desde la distancia. Sí. Diego Alves, que tiene. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Mala leche? Iba a decir otra cosa más fuerte todavía. Diego Alves, que cuando te dice buenos días parece que te está insultando, o sea, que es un tío con pocos amigos, y Bezo, que es como un bendito que va por ahí sin hacer nada, a ver qué habrá pasado. Bueno, qué habrá pasado. Che, que hemos conté el compañero de Superdeporte, Andreu Alberola, que si está allí en Paterna, y no sé si el que el entrenamiento era a porta tancada, pero sí ha podido presenciar este desencontro, este mal rollo entre Bezo y Rubén Bezo y Diego Alves. Andreu Alberola, ¿qué tal, chicón? Buen día, Chimo, Bau, ¿cómo estén por ahí? Dando un gancho aquí a Joaquín. Calla, che. Bueno, el HB, ¿no? Hoy un día estupendo para entrenar en Paterna, pero el ambiente... De categoría. Caldechat, ¿eh? Según se escunta así el mestre Bau. Che, ¿qué ha pasado ahí entre Bezo y Alves? Bueno, está el tema candente, ¿eh? Hoy alta tensión así en Paterna perquè, bueno, según se cubore y según se reflexen también unas imágenes del compañero Dani Meroño, per una rendijeta, es que no, claro, así no se puede ser muy difícil, pero en cara ahí a Forat, en cara ahí a Forat, pues cuál podemos ver cómo está la segunda en el entrenamiento. Y bueno, hoy el que ha pasado es que en un momento de entrenamiento, al principio de mes, bueno, ha habido un chico de Taltercat, una trifulca entre Diego Alves y Rubén Bezo. El que ha pasado es que Diego Alves le ha recriminado una chugada, una acción a Rubén Bezo. Y no la primera, porque recordemos que ya casi van a arribar a las mans, de no ser porque Adrián Santos va a separar el día del Español en un partido. Y bueno, es una cosa que Diego Alves fa molt, y que ya futbolistas que en el estado este de frustración que ya ahora mateix a día de hoy, después de la derrota contra el Athletic de Bilbao, bueno, pues que reaccionen. Y eso es el que ha pasado, ¿no? Alta tensión y la bulla andaba en serio. Si podéis ver esas imágenes, está en la web de Super. Anaba en serio, de no ser per mi granja de Angulo y per Jai Fuego y algún técnic més que usase parar, que se donaven de hòsties. Tal cual. No, la cosa está clara. Mirarem les imatges, dius, en la web de Superdeporte. Sí, jo l'he vist. Superdeporte.es. Sí. ¿Y cómo es el tema? Yo lo he visto, sí. Una pelea de... Yo lo he visto, y si no lo separan... De salón. Y si no lo separa, señor Rovira, me quedo con la expresión que ha dicho el amigo Alberola. Le atiza un mandoble, pero Bezo le atiza un mandoble a Diego. Yo creo que Diego le atizaría a Bezo. Diego le atizaría. ¿Quién atizaría a quién? Anem a veure. Si la cosa es produeix, conforme Andreu ens diu, i és que Alves té la boqueta calenta i recrimina els seus centrals, el que se retira, no? No sé com són les imatges, no? El que reacciona és Bezo. És Bezo, clar, a les paraules d'Alves. Deixa que lo cuente. No, hi ha un combustible, que és el fet de que diu Alves li recrimine a Rubén Bezo una acció, que ja ve, que el tema ja ve darrere, ve del dia d'Espanyol, que quasi et van dir un enganxó, ve de les declaracions que va fer ahir Diego Alves, ve del partit, que no han agradat gens ni miqueta als seus companys, tirant los pulles. Es un futbolista que es el capitán, es un descapitán, ¿sí? Que ha de aglutinar a los futbolistas, ha de protegerlos, ha de representarlos. Y ahí ahí el que va a hacer va a ser salvar el seu cul y señalar a alguns futbolistes del vestidor sense dir noms, no me faltava, però va fer això. I avui el que ha passat és que Rubén Mezo ha explotat, s'ha retirat i anava per ell, però anava com un bou, tal qual. Pero tenía razón Chimo Rovira en su análisis. No, pero quiero decir que a mí lo que me extraña, mucho le tendría que haber dicho Alves a Bezo, porque fa el efecte que Bezo es un chicón que no te... Bueno, no te mal talento. Tú veus un Enzo Pérez, o veus mateix a un Diego Alves, bueno. Y sí que veus chicons que se te poden retirar. Pero este chicón, para mí, me es tranquil que no le diría a Diego Alves, espera que se retirara a Bezo y llenara al damunt. Y bueno, y al final tienen que entrar allí, pues eso, hay que hacer... Han tingut una discusió, perdonau, han tingut una discussió forta, calorada, en portugués, els dos futbolistes, i bueno, després el que ha fet el tècnic Gary Neville i Paco Llestran és parar l'entrenament, i bueno, els han demanat tranquil·litat, professionalitat als futbolistes, que continuen exercitant-se i que se deixaren de rotllos, que ara mateixa, aquest tipus de coses no beneficien ni molt menys al col·lectiu. Uh-huh. Sí, no, yo me he quedado aquí un poco sorprendido por la jugada, por los nervios que parece que atenazan a la partida del Valencia. Como tú bien sabes, Andreu, el Valencia juega ahora contra el Málaga en la Rosaleda, en la mítica Rosaleda, un equipo que viene hacia arriba, pero en la Liga parece que lo tenemos todo perdido, ¿no? Bueno, está difícil, ¿no? Está difícil. La verdad que bueno, incluso ya Fons, ya Chen del club, que dijo que la Liga se va a perder en Nadal, que ya no hi ha molt que fer, però bueno, sí que és un partit per a reaccionar, per a demostrar arguments després del 3-0 d'ahir de Mestalla, que va ser... Jo crec que el València no va jugar tan mal, al principi, els primers 70 minuts, jo estic amb el discurs del tècnic Gary Neville, però a partir d'ahir el València jo crec que va acabar oferint la seva pitjor cara, no? Perquè te marquen un gol i no reacciones, i el València l'únic que va fer és limitar-se a encaixar, sense cap tipus de reacció, i el València, bueno, ha de competir, i ha de demostrar una imatge molt, molt distinta a la d'ahir. Ara analitzarem, no?, el partit d'ahir contra l'Atlètic Club de Bilbao, i aquests 15-20 minuts fatídics que al final te fan del 73 al 78, en realitat sí, són en 6 o 7 minuts te fan els 3 gols, però en realitat els últims 20 minuts van ser un autèntic desastre. Ja es veu i se torna a repetir, Andreu, el cas de que se retira Enzo Pérez per molèsties. Altra volta més, continua preocupant, no?, el tema de que Enzo no acaba d'estar al 100% i ben recuperats, i l'equip se desmorona. Com està Enzo? No sé si podrà tornar per a Màlaga o ja se planteja, en fi, l'equip mèdic del València reservar-lo una miqueta més, perquè són lesions, no acaba els partits, no? L'última mitja hora dels partits al final s'ha de retirar sempre, no? Bueno, ahir va patir una lesió, que es una contusió en el sòleo, no se li ha fet proves perquè no ha sigut necessari, com informa Pascu Calabuig avui en el diari Superdeportes, se va retirar amb unes dolències a l'altura del bessó. Bueno, al final no té cap tipus de rotura ni micro rotura, és una contusió, és un colp, i és difícil que estiga per a la Rosaleda el dimecres, és prou difícil, però en Enzo tot és possible, és a dir, Enzo és un futbolista a l'estil Otamendi l'any passat. Recordem, tenia un esquins en el turmell i el cada setmana estava jugant. Enzo és un futbolista que està per damunt de qualsevol plaç, sempre i quan no sigui una lesió de molta gravetat. Uh-huh. Així que bueno, el cos tècnic fa la seva marxa, fa les seves provatures, valora alternatives, però és prou difícil que estiga per a Rosaleda. Uh-huh. Sí, jo no el descartaria. Me preguntes si has tingut ocasió de tropeçar en Dani Parejo, o si has pogut posar una miqueta al tester ahí a veure com està el capità després de la sonoríssima pitada, una més que se li fa després de, en fi, tratar de fer una frivolitat en el centre del camp, perdre eixe valor que va costar el 2-0 i que ja realment va rematar i en fi, va enterrar l'equip. Com està Dani Parejo? Què he pogut explicar per ahí? No, bueno, jo no he parlat en Dani Parejo ni tampoc en ningú de l'entorn de Dani Parejo. L'única imatge és que avui he eixit d'ací de la ciutat esportiva de Paterna i hi havia un parell d'aficionats que bueno, l'han saludat, i jo crec que no era la reacció que ell esperava dels aficionats, perquè no sé si esperava altra cosa, no sé si esperava algun tipus de reprimenda, però bueno, s'ha quedat així una miqueta xelat i no ha sabut si no contestar. El fet és tot ho volen veure ahir en el partit de Mestalla. Jo crec que va cometre massa riscos, va jugar per davant de centrals con saber a jugar de la mitja punta. Jo crec que aquest tipus de jugades no se poden fer en un futbolista de la trajectòria, de l'experiència i del calat esportiu que té Dani Parejo en el València. I bueno, aquestes coses, jo no sé, si fos el tècnic, crec que prendria decisions i hi hauria conseqüències. També és de veres que el València no té un futbolista de les condicions i de les qualitats de Dani Parejo en el centre del camp. Això també és de veres. Bueno, pues Andreu, anem a veure com... Sí, l'entrenament ja a aquestes hores ja haurà acabat, però aquesta imatge del dia que ens deixes, aquesta sensació, sí. No acabarà colps de miracle entre Rubén Bezo i Alves, denota aquesta alta tensió que està ara mateix patint-se a l'equip, i que, bueno, estem en consonància, no? Tota l'afició. Sí. Mal rotllo. Gràcies, Andreu, un abraçó fort. Molt bé, un abraç. Super. Moltes gràcies. Es que ese 0-3 te rompe todos los esquemas de alguna forma, y como usted bien ha dicho, hasta el minuto 60-70 la gente, bueno, partido flojete, pero un partido que dominas, un partido que puedes ganar, y de repente el Valencia se descompone. El primer gol también es una pérdida de balón de Santi Mina, y al final te hacen el primero, pero el segundo, la pérdida ya es de todo punto. Tengo que decir algo del primer gol del Athletic Club. El tío que remata de cabeza remata con un central a 3 metros por un lado, con otro central a 3 metros por el otro lado. No, los centrales ayer. Es decir, remata un tío que me marca pocos goles, más solo que la una. Xavier Merino, ¿no? Que ya hizo también el gol precisamente que le valió la clasificación para octavos en la UEFA Europa League. Bueno, leo aquí un superdeporte, mire usted, en la crónica que hace el compañero Pascu Calabuch. Y leo, digo, la fotografía del último gol, el cabezazo letal de Aduriz, elevándose en el aire con Parejo agachado a sus pies, tras un contacto leve con André, en Twitter ayer era uno de los memes, o le ponían a Parejo un poco de papel del váter, como si estuviera, sí, se hubiera cachado a hacer sus cosas, o buscando un caracol, claro, porque la gente enseguida le pone un poquito de humor. Pero yo estoy muy de acuerdo con Pascu Calabuch, esa fotografía de la frustración, sí, del desencuentro, este no pegarse de leches entre Bezo y Alves, porque se metió ahí Javi Fuego esta mañana en el entrenamiento, esa tensión que se vive en Paterna es la frustración que vive la afición. Y me gustaría escuchar a Paco Calabuch, que nos lo cuente en propia persona y cómo analizó el partido de ayer. Pascu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues, ¿Cómo está el ánimo, Pascu? Bueno, pues está decaído, porque el Valencia venía levantando, ¿no? Venía de ganar partidos, 4 victorias consecutivas. Algunos decíamos que no era suficiente ganar al Granada, al Español y al Rapid de Viena, pero bueno, también nos dejábamos llevar por esa corriente positiva y que queríamos que se refrendara ayer frente al Atleti de Bilbao. Y cuando delante hubo un León, un rival de verdad, pues el Valencia no le pudo aguantar la mirada hasta el final, ¿no? Se derrumbó, cayó y lo hizo fruto de las debilidades y de los pecados de toda la temporada, ¿no? Es un equipo que es frágil, que es débil, que no compite, que no ha competido en esa temporada nunca un partido los 90 minutos. Y yo creo que hay un momento del partido en el que el Valencia pues empieza a sufrir, sobre todo, y coincidía hoy con mi amigo Vicente Lago cuando Enzo Pérez empieza a flaquear, a tener molestias musculares, y Valverde lo ve como genio que es a la hora de leer los partidos, y dice, es mi momento, voy a meter toda la carne en el asador, voy a meter a Ariz Aduriz, voy a meter a San José, y voy a ganar el partido, y lo gana, y aparte es que el Valencia había hecho completamente lo contrario, sobre todo personificando la figura de su entrenador, que había hecho cambios, más allá del de Alcácer por Negredo, que yo creo que sí que suma, pero los otros dos restaron, porque Feguli es un gran futbolista y lo pone a jugar en la izquierda, y Piatti no desborda en la izquierda y lo pone a jugar en la derecha. Cuando Santi Mina estaba haciendo un partido desastroso, se estaba ganando la suplencia ya en el primer tiempo, en el descanso. No sé por qué motivo ayer Cheryshev, que no había estado tan mal en la primera parte. No lo entiendo. No pasa a jugar en la izquierda, continúa jugando en la izquierda, y Feguli se va a jugar donde sabe hacerlo, que es en la derecha. Bueno, yo creo que ayer hay un error importante por parte del entrenador también, sí. Y sobre todo Valverde sabe ver el momento en el que su equipo va por el partido y lo gana con mucha facilidad en apenas 7 minutos. Es que fue una partida de ajedrez en la que tú ves efectivamente cómo Albert está moviendo las piezas y dices, estamos Mortimer. ¿Tú cómo crees que ve Valverde, ve que Enzo se marcha al banquillo y dice, esta es la mía y voy a por ellos? Así es. Yo veo que hay un momento del partido antes de que la lesión incluso de Enzo, que el Valencia empiece a flaquear, y es que Enzo pues viene arrastrando ese golpe en el gemelo y el equipo empieza a flaquear y él saca más músculo ahí, evidentemente en el centro del campo, y saca San José, y ahí empiezan un poco a ganar también la partida, aparte de que Beñat es un futbolista sensacional, es un futbolista que pese a las dificultades. Ya quisiéramos tener ese 6 en el Valencia para sacar la pelota con criterio. Mare megua, no sacamos la pelota con criterio. ¿Dónde estuvo ayer Parejo en todo el partido? Aparte de que es verdad que luego la pitada, a ver, Mestalla soberano y puede hacer lo que le parezca bien, que por eso paga la entrada, pero collons, fue capitán y es uno de los futbolistas necesarios en el equipo. Pero no más allá del error, ¿no?, y de la pérdida de balón y de la falta de marcaje de Aduriz en el golazo que hace de cabeza, es que fue un partido en la salida de balón del Valencia, seguimos teniendo unos problemas enormes, porque muchísimo. Y luego tú lo que dices, ves al Athletic Bilbao sacarlo con una solvencia, con un Beñat en apoyos, con una claridad que dices, pero por favor, un 6, un organizador, alguien que tenga fútbol en la cabeza. Y de verdad, cómo le echábamos de menos viendo a Beñat ayer, ¿eh? Y eso que el Valencia se lo complicó, porque Andrés salió con ganas, salió muy arriba presionando, mordiendo. Enzo complicó las cosas en el centro del campo y al final el gran futbolista que es Beñat acabó un poco imponiéndose y haciendo imperar su ley, ¿no? Además, haciendo respirar a su equipo por los lados. Y jugando, y jugando tranquilo, Beñat. Ojo lo que te estoy diciendo, con metros y metros por delante, sin nadie encargado de marcarle. Pero sencillo. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, otra cosa que vimos ayer, y mal que me pese, porque no es tampoco un momento de hacer sangre, pero bueno, se vio que y se vio en el fútbol de Santi Mina que no es lo mismo tener delante vieneses que tener leones, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, que no se iba de nadie ayer. Es que en Valencia a veces nos subimos demasiado a la parra, nos crecemos rápido, ganamos un partido y ya tenemos al bueno, estaba teniendo llegada, estaba teniendo goles, ¿verdad? Estaba teniendo desborde. No solo en los partidos contra los vieneses, ¿no? El último partido también contra el Granada. Yo creo que no hizo mal partido y que todos estábamos de acuerdo que se estaba ganando la titularidad, entre otras cosas porque Feguli tampoco está haciendo una gran temporada. Pero es que fue decepcionante el medio campo. Lo de la defensa, ahora luego si queréis podemos hacer capítulo aparte. Lo de sacar el balón desde atrás. Es que ya viene, ya llevamos dos temporadas así y no hay manera y no se ficha un 6 como Dios manda para sacar el balón controlado. Si me vais a permitir, estamos hablando de la defensa, cómo defiende y cómo saca el balón jugadores de atrás. Para eso, en primera división tienes que tener jugadores de primera división. Claro. Y no los cuatro. Adelán Santos. Y no los tienes. No, es que los tengas en buena forma, es que no los tienes. Claro. Hombre, Vicente, yo creo que Mustafi, Cáncer y Gallá son futbolistas de primera división. Lo de Adelán lo dudo, ¿eh? Bueno, vamos, tú me has dicho 3 de 4. Sí. Desde el punto de vista que tienes, por ejemplo, un frente al izquierdo que no tienes, Gallá ya irá loco, porque tiene que cubrir esa parte. Mustafi tiene ahora el problema que, mira, los que dejan el central izquierdo y los que deja el lateral derecho, porque Cancelo es un futbolista estupendo, pero defiende peor que yo. Sí. Yo defiendo mal, ¿eh? Mustafi tampoco está bien. Mustafi es un gran futbolista, pero hay que decir que no está bien. Está desubicado. Pero, queridos, ¿qué hubiera ocurrido si en esa que tiene Negredo, solo delante del portero que se empeña en hacer una transformación después de ensayo, en vez de meterla entre los tres palos, vamos a probar al portero, Álvaro, vamos a probar al portero? Y luego también esa de Paco, que me hace una jugada maravillosa, la fotografía que tenéis aquí de los compañeros López y Calabuche es maravillosa, es ese momento en el que se lleva el control con la derecha de espuela, y cómo se queda solo delante de Iraizoz y la tira al muñeco. Lo hace de maravilla. La diferencia entre la ocasión que falla Negredo y la ocasión que falla Paco es que Paco se gana su ocasión. Evidentemente la asistencia por arriba de Andrés es muy bonita y es muy buena, pero bueno, él luego hace ese gesto técnico, rompe a los centrales, en la carrera se crea la ocasión para ponerse delante del portero y luego lamentablemente no define bien, la tira contra el muñeco, hay que decirlo. Pero a Negredo se la dan hecha, se la coloca, se lo piensa, se la recoloca, se la deja Andrés, además. Sí, y la manda a la curva, ¿no? Es que es increíble, pero bueno, hay que ser justos también. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, nos hubiéramos puesto por delante, eso sin duda. Pero el Atleti también las tuvo, ¿eh? Tuvo una ocasión muy buena Muniain, tuvo una ocasión muy buena Sabin Merino. Y sí, el árbitro estuvo mal. Quizá nos birló uno o dos penaltis. Es un poco discutible si uno... Al Atleti le birló otro. Claro. Un penalti de Pareja Duriz. Yo creo que es mejor no poner paños calientes, sí. y decir que el Valencia ayer pues perdió merecidamente. No es defender el murciélago, decir dos penaltis, no nos invitaron y tal. Bueno, sinceramente creo que no hay que poner ni un solo paño caliente. Que sirva como ejemplo las previsiones para el programa de hoy. En ningún momento hemos hablado del árbitro, ni yo con Chimo, ni yo con Pascu. ¿Para qué? Nada. Oye, y lo de la pitada Parejo, hoy hablábamos ahora con Andreu a ver cómo estaba el capitán. Parece ser que le habían abordado a la salida del entrenamiento unos aficionados, nos ha contado Andreu Alberola. Y supongo que, claro, Parejo esperaba la bronca monumental. Y los aficionados, bueno, no, imagino que no le dirían cariñitos, pero que la cosa... Y parece que se queda como parado esperando la bronca. No es la primera vez que tiene que asumir pitadas de Mestalla, ya conoce lo que es el ruido de pitos en el campo del Valencia, pero es que qué partido tan desastroso que hizo Dani Parejo ayer. No merece ningún futbolista del Valencia los pitos, pero collons, es que lo de ayer de Dani fue esa jugada de la que hablábamos, esa fotografía que tú ilustras en tu crónica que define el partido. Parejo ahí agachado mientras Aduriz Imperial mete un cabezazo al junto al palo derecho de Alves y mete el gol. Ahí define uno y otro equipo, ¿no? Yo también, sobre esa jugada tengo que hacer una pregunta. ¿Qué hace Parejo marcando a Aduriz? Oiga, ¿no hay otro para marcar a Aduriz que marque? Es incomprensible. Yo no sé qué pasa, que hay un toque, ¿no? Un toque pequeño de Andrea Parejo y como no. Se asusta o qué, se agacha, piensa que le va a pasar algo por encima de lo que le pasa a Aduriz, evidentemente, pero... No sé lo que pasa, la he visto unas cuantas veces, 10 o 12 veces, y no logro entender por qué ese contacto hace que Parejo se agache de esa manera, si se asusta, si le empuja, yo creo que no. Yo creo que tiene interiorizado ya Dani Parejo que al mínimo toque se va de rodillas, porque lo hace mucho en el mediocampo, muchas no se la pitan, y es una pelota que recupera el contrario, él cuando considera que es falta se tira de chenol. Sí. No sé, como no sea que lo tiene sometido en la cabeza, lo que tenemos metido en la cabeza es que estamos en el puesto número 12, y que ahí nos vamos a quedar hasta final de temporada. Mucho me temo que esto va a ser así. Y si en Europa nos condiciona mucho los refuerzos, como muy bien analizado Vicente, y la próxima temporada, porque ya casi que hay que tener la cabeza en la próxima temporada. ¿Qué largos se van a hacer estos tres meses, Pascu? Hay que luchar en la Liga Europa. Hay que ir a Bilbao y darlo todo, y hay que llenar Mestalla y hacer lo que pasó el día del Español, una comunión perfecta entre equipo y aficionados. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que es lo que vale darle... la pena. Es la Liga Europa, pero la Liga prácticamente a todo, ¿no? Y darle unas toxinas a Enzo para la UEFA también. Sí, no recuperamos a Enzo. Sí, es el gran equilibrio de. Es un gran jugador, pero siempre tiene alguna pega también, siempre tiene alguna lesión. Sí, es Parejo el que le hace el cambio o la volea. Bueno, un abrazo. Pascual, un abrazo fuerte, amigo. Compañeros. Muchas gracias. Nos vemos ahí en el Super. A partir del 14:45 ya según Mes Info futbolera en el Super Murciélago, también así en la 97.7 Radio. Bueno, y del Llevant, que poca cosa va a pasar el Villarreal per damunt en un 3-0, encara que bueno, va a ser relativament competitiu el Llevant, però quina posició tan envejable té el Villarreal, a dos punts del Real Madrid. Ja ens agradaria estar ahí, ja ens agradaria. Però jo no miro al Villarreal, penso en el Levante que hizo un mal partido, una mala faena frente al Villarreal. Perdió 3-0, igual que el Valencia, oiga. Fue un domingo estándar. Estándar. Y bueno, el 3-0 Levante por la mañana, después el Valencia 0-3, y después... Y después, cuando quedaban 0,7 segundos... ¡Exacto! ¡Qué triple de Llull! Es increíble. ¿Qué triple? No, cuádruple. Sí. La mete desde medio de su campo, señores. No, no, estaba en casa ya. Llull, perdón, Llull, faltaba 0,7 segundos, se había duchado, se había ido a casa y desde el salón de su casa dice, voy a tirar la pelota. Es increíble, esto pasa una vez en la vida, ¿eh? Valencia Basket 94, Real Madrid 95. Domingo completo, domingo con Manche. Que le sirve al Real Madrid para ganar el partido en la Fonteta. En fin, terrible, don Vicente. Terrible. Bueno, páguese usted por lo menos unas cervezas o algo para olvidar. Y unos piquitos. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Gasti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la Comunidad Valenciana. Tenemos para usted el mayor surtido de trajes de Torrentí y chalecos a precios de risa. Si aún no nos ha visitado, venga y compruebe la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de escándalo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes, en competencia con todas las grandes figuras en una feria apasionante. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902-10-77-77 o en torosvalencia.com. Saquito de rabo de toro y manzana. O tortilla deconstruida. Atrévete con el reto del maridaje de los vinos de Ovalencia. Del 22 de febrero al 4 de marzo, recorre los locales seleccionados y toma una tapa gourmet y un vino de Ovalencia en cada uno de ellos por solo 3 euros. Entrarás en el sorteo en un fin de semana enológico. Infórmate en deovalencia.info. Quan sona la xirimita, què passa? Pues que sona la dolçaina i això significa que estem en un temps de festa. Bé, ja ho hem comentat a l'arranc del programa i al llarg d'esta edició de València Abierta. Avui és un dilluns que és ja un pòrtic a les festes falleres, perquè d'ací no res, en la catedral de la Pólvora, en la plaça de l'Ajuntament, comença el cicle de mascletaes. Bueno, pues ja hem parlat en la família de Cavaller, que avui fan esta mascletà extraordinària, fora de concurs i fora de mida, perquè diuen que n'hi haurà més soroll que mai, demanant a la UNESCO aquesta declaració de patrimoni immaterial de la humanitat per a les falles. Una declaració que també se va repetir ahir, com hem dit, en els discursos de la crida, tant de la fallera major com de la fallera major infantil, a fer de les novetats, el fet de que Sofia Soler ja fera el seu primer discurs. Bueno, pues un ratet per a parlar d'actualitat festera i fallera en el programa, perquè a partir de demà, en una ubicació molt especial, com és el Saló de Banderes de l'Ateneu Mercantil de València, allí mateixa, en la plaça de l'Ajuntament, estarem pues, al teu costat, com sempre, contant-te l'actualitat del món de les falles, els protagonistes, les tertúlies i el dia a dia de l'actualitat fallera. I això ho farem en molt bona companyia, que és la de Leonardo Marín i Camacho, el senyore de Castellar. Què passa, artista? Molt bé, Ximo, efectivament, a partir de demà comencem a donar guerra, estarem en el nostre quartel general en l'Ateneu Mercantil, per ser fa aproximadament mitja hora que estava allí deixem que tot estiguera a punt per a que demà, a partir de les 12 i mitja, tota València que tinga la possibilitat de sintonitzar la 97.7 ràdio, pues estiga pendent a tot el que tenim preparat per a estos 10 dies de festa grossa en València. I dic estos 10 dies de festa perquè ja no sé si són 10 o ne són 21 o ne són 25, perquè la gent de fora de València, quan li dius que les falles es comencen el dia 1 de març, pues se sorprenen, no? Perquè diu, bueno, però si Sant Josep és el dia 10, ja. Però és que nosaltres ja no és que es comencem el dia 1 de març, sinó que ja ne portem a dia 29 de febrer, ja ahir farem una masqueta hacia la plaça de l'Ajuntament, avui ne fem una altra, esta de més, com tu veries, per a reivindicar molt de soroll que la UNESCO mos concedisca l'honor de ser una festa patrimoni immaterial de la humanitat. I bueno, pues a més me trobe en un balcó, avui mos ha convidat, ja sabeu que bueno, a partir de avui o de demà, pues així al voltant de la plaça d'Ajuntament, desenes i desenes de balcons es plenen de gent que vol veure la masqueta des d'un lloc privilegiat. Avui hem tingut la sort que l'empresa VHome mos ha convidat així a veure la masqueta. Estem en la plaça de l'Ajuntament número 2, o sigui, el lloc és immillorable, és quasi com si estigués damunt de la pròpia masqueta, i la veritat és que, bueno, pues tenim que estar superagraïts de que mos hagin convidat a Temassi, la directora de la ràdio, Susana Remoí, i un servidor que ha vingut així a fer la connexió. Che, internacional, de molta categoria. Com va ser de molta categoria la retransmissió? Ja sé que hi havia altres televisions on es podia veure lo de la crida, però, home, la nostra, la que t'ho contava en valencià i millor, quina va ser? Home, Levante Televisió, una retransmissió capitanejada. I pertrechat del blusó, però escolta, el blusó del diumenge, el tenia, bueno, net i polit, estava ell templat i mudat com un margalló, al front d'aquest dispositiu, Jaume Bronchot. Què passa, artista? Molt bona vesprada, Ximo Rovira. Pues escolta, estic que no cap en mi després de la presentació que m'has fet. Home, què menys. En bona companyia que estaves. Molt bona retransmissió, sí senyor. Moltíssimes gràcies, Ximo. Transmetre aquesta emoció a la valenciana manera que altres teles no retransmeten. Sí. Què vols que te diga? O feu de casa, jo, que és el que ens agrada a nosaltres, ja està. Jo ho he dit sempre, Ximo, que cadascú fa les coses d'una manera. I jo penso que la nostra ahir va agradar moltíssim. La veritat és que donar les gràcies a l'audiència per triar a Levante Televisió com la televisió de les falles. I l'equip, la veritat és que encantats de la feina, va ser el programa de més durada que se va fer sobre la crida. Van ser 2 hores en directe des de les 7 de la vesprada a un poquet més de les 9. I la veritat és que volguem només això, portar l'emoció d'una cita tan especial com la que ahir tenien Alicia i Sofia, que va ser espectacular, la veritat, sentir-les a les dos, a la xiqueta per primera vegada en la història i a la major, també va ser la primera vegada, òbviament, que sentirem Alicia, però en el seu paper de fallera major obrint les portes de la ciutat en 5 idiomes diferents, la qual cosa va ser també un punt, jo penso, a favor de la nostra fallera major. Una cita molt xula, la veritat, Ximo, que tinguem l'oportunitat de contar-la a Levante Televisió, a la manera de Levante Televisió, que és la nostra. La de casa, la xicona estigui espectacular, Alicia, el que tu dius. Hi ha un moment que destaca avui la portada del diari Levante, allò de som fills d'un poble vell, fidel a la seva memòria, que mira, és que un llisqui m'avorrone. I la xiqueta espectacular, Sofia Soler va fer un discurset. És com si estiguera en casa, quin somriure, quina tranquil·litat. Me va agradar molt tot lo de la crida, però ara anem a una miqueta a la polèmica, si voleu. Jaume i Leo, estem en agradable tertúlia, intervingueu. Hola, Leo. El que vulgueu. Hola, Jaume. Per cert, enhorabona, per la retransmissió d'ahir. Estigui seguint la, bueno, molt atent des de casa, i la veritat és que, bueno, és quasi com si estiguérem pues ahí, en les torres de Serrat Bechella, La veritat és que moltíssimes gràcies, perquè jo crec que no sols jo, sinó tota l'audiència, pues va agrair per exemple aquest silenci que mos brindareu al llarg de l'espectacle que es va fer, i que jo no sé si vols que entrem ja en polèmica sí, o no, sí, però sí, que no me paregui res de l'altre món, i que si volem internacionalitzar tant les falles, jo crec que l'espectacle n'hi hagueren parts, al meu entendre, que estigueren molt bé, però n'hi hagueren unes altres que a mi me sobraren, però de totes les maneres. Tu com ho veus, Jaume? Jo vaig disfrutar del que veia per la televisió, val? N'hi hagué certa polèmica, jo penso que perquè molta gent no va entendre el que jo vaig fer en un moment del programa, que va ser defendre els companys de Levante Televisió, perquè n'hi havia molta queixa, alguna d'elles en un llenguatge que tampoc pertocava sobre la realització, jo vaig explicar que la realització no era cosa de l'Ante Televisió, únicament, que eren les imatges que es veien, que era la imatge que donava la senyal PUL, que se sol dir, de Televisió Espanyola, i després, a través d'aquesta senyal, el que veiem era l'espectacle que pot agradar més o menys. La meva sensació és que va ser un espectacle en la línia de lo que havíem vist els anys anteriors, va ser un mapping a les Torres de Sardans com l'any passat, i després el que sí que crec que és una valoració únicament personal, a mi que sí que me va agradar el que vaig veure, pense que va ser prou llarg. És a dir, per a obrir imatges al món sencer, 18 minuts d'espectacle per a mi és massa. Sí. Val? Jo pense que, sí, que l'espectacle el que demana és pues, això, més contundència, més directe, i sobretot el que se fa tot un poquet més curt. Però, a lo millor perquè jo pense més televisivament, que no per a la gent que està allà a les Torres de Serrans, que van estar de festa des de les 7 de la vesprada amb la música, amb la qual cosa jo pense que a lo millor un poquet que jo pense, més home, millor. I no sé si te n'has d'acord amb mi o no, però és una valoració també, així és valorant a nivell personal, val? No, no, sí, sí, clar. No és el que pugui pensar un altre que no estigui en el programa. Jo personalment me pareix que estos valencians pel món, que a més és una iniciativa, que jo no sé si hasta quin punt has començat precisament del Tot és Festa, que era valencians pel món i que recibies el programa. Món. No, claro, no, Pallers pel Món. Nosaltres Pallers pel Món. Però fa des de 5 anys, lo menos. Claro, i que tu vas... no sé si era el moment... O sea, te referís que des de Levante Televisió, des del teu programa, és la teva persona, sempre has valorat moltíssim i has donat el seu protagonisme a aquests sí, valencians que estaven fora de València, sobretot en aquestes dates tan importants, però no sé si era el moment de passar tantíssims minuts d'aquestes imatges en les Torres de Serrans. N'hi haguem més coses, lo de la mascle, la del castell damunt del himne de València, del final de l'himne de València, que després queda l'himne nacional com fora de l'espectacle. No sé, n'hi haguem coses que no... I després ja el que me parega a mi de traca. I també te dic que no sé si ha tingut repercussió o no, però jo vaig veure en les imatges que com dius tu, no servia a Televisió Espanyola, que era l'empresa que havia cobrat per fer aquesta retransmissió, varen veure a dos persones en el estrat, en el palco d'autoritats, que estaven fent-se com un selfie mentre sí, la Fallera Major de València estava fent el seu discurs, i la veritat és que això queda lletjíssim. Sí, jo suposo que a estos senyors avui ja els hauran cridat a algun despatx a dir-los que han de fer damunt d'una tarima, val? Perquè a més són dos persones prou conegudes i localitzades, que se sol dir, creo. En la portada del diari Levante precisament crec que podeu veure algun d'ells. Crec que són els escoltes de Joan Ribó, si no m'equivoque. Jo no sé per qüestions de seguretat si se pot dir qui és o qui no és, no ho sé. Bueno, pues deixem-ho correr. Però te dic que jo suposo que aquestes persones avui algú els haurà dit alguna cosa. I lo de l'himne, Jaume, ese tema... Que en la fallera i darrere els dos sense selfies era un poquet com si fos un esquets. Ja, queda cutre. El tema de l'himne, com ho veus? La gent se girava pa carrera a veure el castell de pirotècnia valenciana. En el moment que està sonant l'himne no sabia si mirar a les xiquetes... Jo, Ximo, tinc una costum, i és que damunt de l'himne jo ni aplaudisc. Absolutament. La gent que seguim el protocol, quan se toca l'himne de València, fins que no acaba l'última nota, no aplaudim. Amb la qual cosa entenc que durant l'himne no pot passar altra cosa que no siga l'himne i la gent que el canta, perquè afortunadament en tenim una lletra molt bonica a l'himne valencià. Sí, el que passa, Xame, també, que si no tens per costum cantar l'himne, doncs a lo sí, millor sí que tens l'oportunitat d'estar pendent d'altres coses com és el castell. Sí, lo que pasa... no sé. Estaba sin hilo, caballero. Pero te va a preguntar sin hilo. Estaba sin tanto. Sí, no, es que te dije que no vas a tener detall desde la retransmisión vostra, no vas a tener detall, y me doné cuenta que tanto el alcalde como el presidente de la Generalitat pues estaban a tres cosas, mientras yo creo que la resta de participantes en la cría, desde los falleres machos de València fins a tot el públic, que crec que sí, arribaren a 75.000 persones, les que han sigut allí, estaven cantant-lo, i ells pues, estaven com altres coses, no? Jo pense que va ser un intent de provar, suposa, disparar el himne amb la part més sorprenent del castell, diguem, val? En els temps no van a encertar les coses com són, perquè se va a trencar el himne de la Comunitat Valenciana quan va acabar el terratrèmol, l'aeri final, sonava per darrere un poquet de l'himne d'Espanya perquè al principi no s'havia sentit. Jo parlo des de la retransmissió, eh? Jo us estic dient el que jo tingui l'oportunitat. Però és que a més es dona l'anècdota que pel matí, a la macro despertar, es va disparar la mascleta al final que hi ha la plaça d'Ajuntament abans d'hora. La gent estava pel carrer de la Pau disparant els coets i dispararen a la plaça de l'Ajuntament, la qual cosa que va generar prou polèmica a primera hora del matí. Bueno. Què passa? Que molta gent també pensava que s'havia disparat el castell abans d'hora, per la confusió aquella de que no s'entenia com s'estava disparant el castell durant el final de l'himne, o sigui, que era una cosa com que molta gent no tenia clara. Bueno, chicos, jo penso que no va ser lo más encertat des del meu punt de vista. Bueno, Severes, en estos desajustos que han causat prou de malestar, ho hem raonat així, molt bona companyia. Brunxut, serà un plaer estos dies, en fi, compartir connexió i compartir, sobretot, sensacions en els telespectadors. De veritat que sí. Un abraç molt fort, amic. Un abraç, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Don Leonardo, tres quarts de lo mateix. De sí, bueno, Simo, abans de despedir-me, tinc que dir-te que les falleres majors estiguen molt bé. O sigui, que el discurs d'elles estigui molt bé, que ahorita estigui molt bé en aquests cinc idiomes i que no se queden soles en l'espectacle. Que sí, que per a mi no sigui lo més adequat, però que les falleres majors sí que estiguen a l'altura de l'acontecimiento. Alicia i Sofia, per descomptat, sobresalient. Gràcies, Don Leonardo. Un abraç, Simo. Adeu. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano un smartwatch por solo 19,99 con pantalla táctil, llamadas, contactos y SMS vía Bluetooth, notificaciones de las aplicaciones favoritas, cronómetro, podómetro, barómetro, monitor de sueño. El próximo domingo 6 de marzo, la cartilla del smartwatch por solo 19,99 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea. Pero apunta, del 11 al 22 de febrero vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? Ven a tu concesionario oficial Kia y descubre además el nuevo Kia Sportage. Autopista Sur, en Valencia, pista de silla y avenida del Puerto 53, en Paterna, carretera La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre a las nuevas figuras que revolucionan el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, Garrido o Fortes en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902 10 77 77 o en torosvalencia.com. Bueno, suena a sintonía animalística y animalera. Y tenemos aquí a Ata Gomis. Ata Gomis presenta, dirige, pule, fija y brilla y da esplendor sí, a mis queridos animales, que es el programa de referencia de las mascotas y de las mascocotas en la 97.7 Radio. Aquí hacemos todos los lunes un cachito de radio y viene aquí Ata Gomis con sus labios a juego con la bufanda, ¿sabes? Ella siempre cuida todos los temas. Hay que cuidarlos. ¿Estás bien, Ata? Estoy impresionada. Perfecto, muy bien. Estoy impresionada. ¿Has estado durante este fin de semana participando en estas segundas jornadas cinológicas? Bueno, más que participando, lo que he hecho ha sido ver esta mañana los vídeos y me he quedado alucinada, sobre todo cuando he visto bajar a uno de los perros en tirolina. Digo, bueno, esto ya es demasiado. Decimos cinológico, el personal igual, pues ya lo comentamos otro día, yo tenía ni idea de que era esto, son los perros estos educados especialmente para el rescate, uh-huh. Y todo esto, bueno, porque tenemos aquí un, en fin... Al que la lía. El cicerone de todo esto, bueno, vale, sí, el de que la lía, de acuerdo. Muy bien. Vicente Jornet. Que Vicente Jornet de Mascocotas, ¿qué tal? Muy bien, Chimo, bien, buenos días, muy bueno, bien. Jo, yo también me he pasado como ata por el Facebook, oye, que... Es que la sensación es de peligro real. Sí, es y que... si hace falta algo, encima sí. Tiráis petardos para que los perros estén atentos, ¿no? A los rescates, ¿no? Ha sido alucinante, Chimo. Qué como bueno. Hablamos el otro día aquí en Antena, ahora ya lo hemos culminado, han sido, pues nada, desde el miércoles hasta el domingo que terminamos, 4 días sin parar. De lo que tratábamos, y creo que lo hemos conseguido, es poner... dentro de la acción y dentro del contexto diferentes rescates y por esto el tema de los petardos que tú decías ahora, Chimo, esto fue el viernes uno de los escenarios que, si te parece, Chimo, lo explico para que la audiencia entienda lo que era. Cada día se montaba una especie de teatro, montábamos en diferentes puntos, un día fue por toda la provincia de Valencia, otro fue por Castellón y otro día fue en la Ribera, montábamos diferentes teatros en los cuales cuando llegaba el equipo de rescate le contábamos qué había ocurrido. Por ejemplo, el día de los petardos era una antigua fábrica que estaba abandonada, una fábrica inmensa, enorme, que estaba en la zona de Castellón. Pues el teatro trataba que era una pirotecnia que había explotado. Había 4 posibles víctimas y tenían que los jefes de equipo, los guías, lanzar desde fuera, porque había posibles problemas de derrumbes por la seguridad de los guías. Había que lanzar los perros para encontrar y localizar a las posibles víctimas. Y mientras los perros estaban trabajando, la gente que dábamos apoyo estábamos tirando petardos por dentro de la fábrica. ¿Por qué esto? Porque realmente intentábamos que fuera lo más real posible. Estos perros están entrenados para que estas explosiones o estos sonidos no les afecten. Es alucinante que, o sea, cualquier perro, un petardo, es que salen, bueno... Menos los que están educados, lógicamente. Un pastor alemán enorme que se metía literalmente dentro de la bañera. Y era un perro valiente, sí. Pero para los petardos, realmente estos perros están hechos de otra pasta, ¿verdad? Están hechos de otra, bueno, educados desde... Claro, se tienen que... enseñar, se tienen que sensibilizar, o mejor dicho, desensibilizar a estas cosas, y para ellos un petardo es algo normal. Nosotros, cuando acabemos este ejercicio, que fue súper bonito, otra cosa importante es que en este ejercicio varios de las víctimas estaban en un sitio elevado y tenían que entrar los sanitarios, porque este año también quisimos introducir a los perros con los guías y cada equipo llevaba un equipo de sanitarios. O sea, tenían que estabilizar a la víctima, a la ficticia, porque todo esto era no era real. Tenían que inmovilizarla, bajarla y de una manera bastante compleja porque costó, cada víctima costó 1 hora de sacar, teníamos que bajarla hasta la ambulancia. Pues cuando acabamos el ejercicio, los perros jóvenes o que no estaban aún sensibilizados al sonido, estuvimos trabajando con ellos a una distancia larga, con petardos, a una distancia larga, con juego y sonido, para que vieran que no pasaba nada, porque aquí muchas veces cuando hay un petardo le decimos al perro pobre, pobre, pobre, y lo que hacemos es que le estamos diciendo algo malo pasa y forzamos a que esto sea un problema. O sea, ya si te parece en otro momento hablaremos de esto, pero ya te digo, en ese escenario fue muy bonito. Otro escenario también de Castellón fue en Borriol, fue en una cantera súper grande, en el cual se trataba de, para acceder a la cantera, donde había habido unos desprendimientos, para llegar a la cantera, los bomberos de Castellón, la unidad de escalada, los de alta montaña, habían montado unas tirolinas para bajar los perros con tirolina y el guía tenía que hacer un rappel de unos 15 metros y bajar hasta la cantera. Claro, también por lo mismo, ten en cuenta que un perro que no está demasiado acostumbrado, cuando hace un rappel con su guía, el perro también se asusta. Cuando baja de la tirolina y tiene que ponerse a trabajar, si está muy estresado, el perro dice, bueno, se acabó el día. Entonces se trataba esto, poner en situación al perro, ponerle un estado de estrés y de un poco de ansiedad, para entrenar esta situación y que el perro viera como algo normal. Y bueno, y se consiguió, Chimo, se consiguió. Además, fíjate, ha coincidido justamente en Castellón con el bueno, este trágico accidente que ha ocurrido estos días, uh-huh. que tuvieron que desplazarse sí, parte del equipo que estaba trabajando sí, así fue. Haciendo el ¿no? El domingo por la mañana, parte de los integrantes, que fue la UME, que es la unidad de rescate del ejército, tuvo que desplazarse a Castellón, y también los bomberos de Castellón los activaron también y fueron a intentar rescatar a estas chicas que lamentablemente, pues bueno, las encontraron ya sin vida, pero sí, estos perros entraron en acción para intentar poner su granito para intentar salvar, porque Chimo, una gran área, porque depende del tipo de accidente que haya, no es lo mismo un colapso de una fábrica, un colapso de un centro comercial, un tsunami, cada accidente es de una manera. De las cosas más complicadas y más difíciles, Chimo, son las grandes áreas. Nosotros el sábado estuvimos trabajando en la zona de la casella de Alcira, que el excelentísimo ayuntamiento de Alcira nos cedió un montón de personal para hacerlo. Tú imagínate un espacio de 2-3 kilómetros cuadrados, teníamos que encontrar 5 víctimas, éramos 4 equipos de 5 perros en cada equipo, y encontramos a la mitad de las víctimas solamente. O sea, imagínate lo difícil que es, Chimo, porque realmente tiene que haber muchas condiciones para que el perro, cuando está venteando, que el perro se pone en contra del viento para que el olor que desprende la víctima le venga a la nariz y pueda seguir el rastro, es, Chimo, realmente dificilísimo. Uh-huh. Dificilísimo. Bueno, también usabais, tirasteis de drones. Uh-huh. Es otra cosa que te vas a quedar también sí. fascinado. Cuando veas las imágenes, no sé si las has visto, Chimo, que por medio de drones también es posible sí. el rescate. Uh-huh. En el área de Alcira vinieron unos señores en expreso de Valladolid, que un día a ver si los podemos traer aquí a la radio, hablan con nosotros. Y esta gente, bueno, yo me quedé con la boca abierta porque no la había visto nunca, el Chimo. Los conductores de los drones, que son como pequeños helicópteros de multiaspas, uh-huh. Se sienta el conductor, se pone una especie de casco con gafas que solo ve lo que ve el dron, no ve nada. El señor se sienta con los mandos en las manos y solo ve lo que ve el dron. Y empieza a volar y a de alguna manera hacer unos reconocimientos del área, y el perro llevaba en el collar un GPS. Entonces, el dron sabe dónde está el perro y podían dejarlo en automático, y el dron estaba 10, 15, 20 metros encima del perro, y como el dron lleva cámaras, a tiempo real íbamos viendo desde una distancia un poco elevada qué estaba viendo el perro o hacia dónde era más interesante lanzarlo. Incluso dar un área del el perro lanza el rastreo, digamos, de la zona donde cree que va. Así es. Y el dron te da una perspectiva todavía más. Sí, sí, todavía en tiempo más real, Chimo, alucinante. Búsqueda y rescate, una exhibición canina realmente espectacular, segundas jornadas cinológicas, en fin, de nuevo un éxito de Mascocotas de Vicente. Gracias, bueno, y de un montón de gente. Y de un montón de gente, también, un montón de gente. La presencia. Bueno, volvemos a encontrarnos el sábado, o durante las fallas también vamos a estar con mis por queridos supuesto, animales. Es por inevitable. Supuesto. Oye, pues el lunes que viene, como vamos a estar haciendo la programación especial desde el Ateneo, si os parece, os invito a que vengáis allí también y a que hablemos a nuestros amigos y amigas que tienen mascotas y que tienen perros, y no sé si para gatos o otro tipo de animal, y durante estos días están un poco estresados por sí. los petardos. ¿Consejos para eso? Sí, si te parece, Chimo, hablaremos sobre eso. Perfecto, muy bien. Vicente, muchas gracias. Ata, gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, en Xeranem, de Matornem, a partir de las 12:30. Adiós, Simón. Adiós.